Vamos allá, so coño. Hey, yo. No solo llegó el momento de mostrarte qué es el rap, sino también cómo se hace. Te jodí el quesito crema. Yo, yo, yo, yo. Ja. Mi rap no solo es rap, mi rap es rap de razonamientos lógicos. Mi rap es fuerte y contiene mucho más que coritos. Hey, bonito. Con todo lo que tú escribes, Rafael Mendivia hubiera hecho de Martí un alcohólico. Es cómico ver como mis líricas criticas, porque con las tuyas tonto ni un sordo se identifica. Basta de bullitas y recuerda su mierda de hombre, que esto se hace con talento, no con palanca ni nombre. Mi consorte, firmar autógrafo, qué daño te hace. Te crees demasiadas cosas, llega pero no te pases. Pésimas frases amortiguadas por caras lindas, pero no es lo mismo estar pegado que estar de pinga. Vamos a hablar claro, saco blume y dejarnos de intriga. Que si la juventud seguía por ti está perdida. Sé que estás haciendo guano con tu rap mi vida, pero yo pincho de medio millón de lenguas para arriba. Arriba y no firme de loco, que tú eres una loca. Cuando quiera agrandar algo antes lo paso por tu boca. Si tú tolleras más, hablarás menos. Para mí solo eres un poeta que posa para etiquetas de veneno. Cuando en tu boca poses mi nombre nuevamente, no sé tratar de degradarlo comparándome con tipos tontos. Por si te quedan dudas, no pierdo el tiempo en cosas cursis. Yo hago rap mientras tú sueñas hacerle el cuchicuchi a las chicas de la UCI en un jacuzzi con tu música antipática. En tus pláticas hay como el king. Hay quien se detiene en tararear mis temas con ganas de hacerle una parodia, pero es más fácil cortarse las venas. Saca mi nombre de caldero y ponlo en la candela que tengo en mis espíritus freestyleando por allá afuera. Y gracias a los malos ojos, ¿qué?, que jamás me ignoran. Estoy pensando en hacerle santo a la computadora. No se me agotan los recursos, sigo mi curso imbécil, mezclando rap con rap como Randy. Y en mi cuerda resis, tiendo inertos que se creen con el derecho de decir si mi trabajo está o no está bien hecho. He hecho que camine el rap por nuestras ciudades, lo he llevado hacia las autoridades y universidades, a mares de males, atacando con rap crudo. Muchos tienen demos míos, yo no he vendido ni uno. Inoportuno como el adiós del sobrino de Papo el Loco, que a los 8 años ya tenía una tarca con su foto. Así soy, no tengo moto ni totos extras. Vivo una vida modesta, con un mundo a cuesta que odio apesta. Soy la respuesta que no podrás encontrar ni en los libros de la Biblioteca Nacional. Ya me da igual, sigue hablando y no olvides, chula, que el repello de tu sello se pintó con mi pintura. Y ahora sí, aunque no me has dado que comer, sé que tú no me dejarás caer. Hoy serte fiel es mi único estatuto. Elevaré tu nombre hasta que veas al mundo diminuto. Rap, aunque no me has dado que comer, sé que tú no me dejarás caer. Hoy serte fiel es mi único estatuto. Elevaré tu nombre hasta que veas al mundo rap diminuto. Jamás será rap, tu rap es una imitación mal hecha. Un poco de ruido que no ha conmovido a nadie hasta la fecha. Lanzaste flechas mal hechas por tu dolor y ahora lucre. Esto es de mí pa' ti, con amor. Tengo el honor de ser un escritor que lucha y que usa muchas musas no ilusas que se rehusan a ser como las otras muchas cara de bates, locas de remate que se levantan del catre intrusa. ¿De qué me acusas? ¿De hacer rap a mi manera o de dar mucho más de lo que la gente espera? Atiende fiera, ponte a escribir que te me atrasa, o pasa por la casa a ver si te regalo un tema. No es cuestión de tiradera, coopera, seré que pacha. Mi rap es rap borracha, mi rap no es rap borrachas. Mi rap es como una avalancha de frases que te caen en pandilla y te arrollan, no tienen pase. Haz las pases con el lápiz, léete unos cuantos libros, que tu moral de rapero real corre peligro. Por los siglos de los siglos no me olvidarán nunca, soy de los sepultureros que sacaron el rap de la tumba. Rap, aunque no me has dado que comer, sé que tú no me dejarás caer. Hoy serte fiel es mi único estatuto. Elevaré tu nombre hasta que veas al mundo diminuto. Rap, aunque no me has dado que comer, sé que tú no me dejarás caer. Hoy serte fiel es mi único estatuto. Elevaré tu nombre hasta que veas al mundo diminuto. El rap tienes que muy adentro llevarlo, para luego entrar a juego y poder cantarlo. Puedes venderlo, conocerlo, comercializarlo, pero el rap no es tuyo, brother, debes respetarlo. Rap del bueno, rap del bueno, rap del bueno, rap del bueno, rap del bueno, rap, rap, rap, rap del bueno, rap del bueno, rap del bueno, bueno, bueno. Esto es rap verdadero. nuestra cultura. Hip Hop nunca muera.